altar, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una semilla de vida para cada uno de los altares familiares de nuestra casa de Dios Altar. Esta semilla se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17 y dice de la siguiente manera: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hay tres cosas sencillas que el Señor quiere enseñarte a ti y a mí a través de esta semilla de vida. La primera es que tú y yo debemos andar con diligencia. Y ser diligente es ser comedido, es tener prontitud, es ser ágil, es tener prisa. Y tú y yo debemos ser diligentes en este tiempo en amar a nuestro cónyuge. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus hijas. En decir lo que no sabes y luego podrás decir. Sé pronto, ten prontitud en edificar, en amar, en ministrar, en edificar tu altar familiar. Lo segundo que el Señor quiere que usted y yo hagamos es que aprovechemos el tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de promoción. De nada sirve la cuarentena si seguimos con los mismos vicios espirituales. Lee la palabra, estudiemos la palabra, escudriñemos la palabra. Clama con tu familia, papá Dios, no seas egoísta, no te edifiques solo. Presenta ante Dios a casa de Dios altar. Aprovecha el tiempo para amar, para restaurar, para restituir lo que el enemigo un día les quiso quitar como altar familiar. Lo tercero que quiero enseñarles, que es, hace parte de nuestra palabra de vida, es ser entendido de cuál es la voluntad de Dios. Debemos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Es un tiempo para pedir perdón a Dios. Es un tiempo para pedir perdón a la familia. Es un tiempo para pedir misericordia a nuestra ciudad, para nuestra ciudad y para nuestro país. Es un tiempo para que el Señor nos lleve a un nuevo nivel espiritual para nuestros altares familiares. Y es un tiempo de ayunar. Isaías 60, 26, 20 dice: Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Esconderte no significa tener miedo, sino entrar en el secreto de tu Padre Celestial y tener comunión. Es compartir en el clamor de alabanza y de adoración de tu corazón al corazón de Dios. Recuerda tres cosas: anda con diligencia, aprovecha el tiempo y sé entendido en el momento que estamos viviendo. Bye bye, bendiciones. Les amamos.